tratarán la verdad entre los dos. Tu pelo rubio, inglés perfecto, yo muy latino con mis poemas, un soñador. Fue imposible, tu sociedad no aceptaría impertinencias. Y a medianoche nos miraban las estrellas, unir en cuerpo y alma todo nuestro amor. Nos prometimos el cielo y tierra a medianoche, y descubrimos que en el amor no hay fronteras, que el negro y blanco son colores y no barreras, que el verbo amar se ha conjugado en nuestras veras. Así se oponga quien se oponga entre los dos, y sin misterio, hoy damos la cara al que critica, a los que viven de lo ajeno y no se explican el por qué son infelices en la vida. Yo solo tengo una respuesta para toda aquella gente. Hoy lo demuestro ante Dios y estoy consciente que era valioso aquel amor de medianoche. Calma el